Creatividad y ritmo. Creatividad y ritmo colectivo. Colectivo. Understyle. Estrella Discotec. DJ Esri. Marcando el estilo Dani Producciones. Not

13. DJ Esme, cochiloco, cochiloco, para cochiloco. ¿Dónde está toda la banda que somos orgullosamente mexicanos? La mano. Sube la mano, México. Sube la mano, México. Sube la mano, México. Sube la mano. Grábale, chiquilín. Grábale, chiquilín. Levanta la mano si tú eres mexicano. Levanta la mano si tú eres de barrio. Levanta la mano si tú eres mexicano. Levanta la mano. Levanta. Hey, saludando a mi socio DJ Esli. Sube la mano. Nosotros sí tenemos el style underground. Hey, yeah. Un perreíto, pero el estilo mexicano. Llegaron los perversos crew en la casa. Perversos crew. A lo mexicano. A lo mexicano. A lo mexicano. A lo mexicano. Yeah. Un perreíto mexicano. Que baile la chava. Que baile la chava. Que baile la chava. Que baile la chava. Que baile la chava. Que baile la chava. Y yo. Ahora los chavos. Falta embriqueo. Llave locos del flow. Falta embriqueo. Falta embriqueo. Falta embriqueo. Todos los chabelocos del blog en la casa. ¿Dónde está el 13? Échalo, Rigo. Que tú bailas, échalo, Rigo. Marcando el estilo de las producciones. Puro perro intenso, puro perro intenso. Al estilo de DJ para el chico, para el poquito, el arte de la 12. Échalo, Rigo, vea. Toda la gente de cochera, el beso es crew. Guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay Para la Jelly, que levante la mano la mujer es buena, fue que más la cama de llegar para moverla. A todas las Jales. Que levante la mano la mujer es buena, fue que más la cama de llegar para moverla. A todas las Jales. Así que brinque y sacude, mueve la cadera como piedra morena. Tú tienes la candela pa' menear la cadera. Sabes que eso a mí me vuelve loco, mami. Y después de todo esto, tú sabes que estás más caliente que la lava. Ven pa' allá, échate pa' acá, muévela aquí, muévela allá. Como tú quieras menear tu cunani. Muévela aquí, muévela allá, como tú quieras menear tu cunani. La sueltas, quiero a la nena, dispuestas a bailar mi reggaetón. Sueltas, sueltas, quiero a la nena, dispuestas a bailar mi reggaetón. Que levante la mano la mujer. Eres buena, fue que más acaba de llegar para moverlas. A todas las Jales. Que levante la mano la mujer es buena, fue que más acaba de llegar para moverlas. A todas las Jales. Marcando el estilo Dani Producciones. El que se la sepa la va a cantar, ¿eh? El que la sepa. Bien, bien. ¿Y a dónde está la banda? Toda la banda soltera, ¿dónde está? Yo me la acerqué y fijo la miré. Le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué y fijo la miré. Y un trepal de copas, una nota loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte. Dime tu nombre que algo quiero proponerte. Relax, el único que quieres hablar. Conóceme primero que no te arrepentirás. Que la maldad no domine y que el deseo vaya que conmigo termine. Si tú te sientes sola, no te valora. Aparte conmigo, y mira de la sola mamá. Chabelo Mix en la estrella. Poder Style. Chabelo loco del video. Hay un historia con tu cuerpo que tu mente plasma. Que fijo la miré, ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Me la acerqué, fijo la Barrio miré, y entre pal de copas una nota loca. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Ya tengo ese fresco, la copa, el calor, la presión, la tensión, no se arroga. La curiosidad y la intensidad hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá. En cuestión de segundo, yo me adueñaré de tu mundo. Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino. Y hoy, ellos se te olvidan, el pelo te soltaré. Haré una historia con tu cuerpo, que tu mente plasmaré. Acerqué y fijo la miré. Ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Dale Producciones. Que quieras salir con lo que quieres. eso que tienes ahí. Me están escuchando a DJ Esli. Hoy con Chabelo Mix. Yo te deseo la bien desde que te vi, no me da bien. Yo te deseo también desde que te vi, no me va bien. Y tú picheas, pa' que nadie vea más. Y tú picheas, yo te dije que me quemaron bien. Yo te dije que me quemaron bien. Yo te dije que me quemaron bien. Rico, échale. Inmediatamente.